nos vamos a ir, vamos a cerrar este espacio de literatura con Fernanda, algo que nos trae Fernanda Rodríguez Britz. Hoy nos trae Conrado Nale Roxlo. Un pequeño audio que nos vamos a ir a compartir y enseguida volvemos. Muy buenos días, querida tribu del libro. Soy Fernanda Rodríguez Britz y siempre les traigo cada lunes algo de la literatura universal, latinoamericana o argentina, y por qué no mendocina. Hoy nos quedamos en Buenos Aires con uno de los autores que más me ha gustado toda la vida y que considero que es uno de los grandes olvidados por el mainstream de la literatura, que es Conrado Nale Roxlo. De chica yo leía La Escuela de las Hadas, me parecía genial la idea que se le había ocurrido a Conrado, ¿no? A hacer un libro para niños sobre una escuela dirigida por un mago, donde las nenas comunes, como era yo, iban a formarse como hadas. Me parecía una idea brillante. Después de él nos suena, por supuesto, el gran poema El Grillo, súper celebrado, excelente poema. Pero acá, en este libro que tengo entre manos, un libro muy viejito de los 60, que se llama Extraño Accidente. Y hay dos tipos literarios, dos personajes literarios que pivotean durante toda la obra, es una novela, y estos tipos son un hombre que está a punto de morir y un ángel. Entonces uno dice, bueno, el título debe hacer alusión a un accidente de tránsito o algo así que ha llevado al primero de los personajes a las puertas de la muerte, pero no, porque el extraño accidente del que hablamos es la pérdida del alma. ¿Y qué ocurre? Que el ángel viene a buscarlo para llevarlo al dominio de la muerte, pero sin su alma no puede llevarlo. Hasta que no la encuentre, no lo puede llevar. Entonces se convierte en una novela profunda, filosófica, pero también detectivesca, porque los personajes tienen que buscar el alma. Les recuerdo el título por si quieren buscarlo en una vieja biblioteca o bajarlo de internet, se llama Extraño Accidente. Es una novela de Conrado Nale Roxlo. Tiene mucho de filosofía, de psicología y también de humor, ese humor inteligente, ácido de Nale Roxlo, y también una búsqueda, por lo tanto es una novela detectivesca. Miren, empieza así, voy a leer unas poquitas páginas para que vean el tono. El ángel golpeó tres veces a la puerta. Bien pudo atravesarla volando, pero como los ángeles saben que la cortesía es una forma de la bondad, llamó y esperó mi respuesta. Adelante, dije echando una mirada, sin saber por qué, al frasco de medicina con que se pretendía conservarme la embriaguez de la vida. Él ya había entrado y sentándose a los pies de mi cama dijo, ¿ya sabes? Sí, ya sé. En este momento lo he comprendido. Es natural, y agregó sin sonreír, pero irradiando una ternura grave y profunda que era mucho más animadora que cualquier sonrisa. Supongo que no tendrás temor, ¿verdad? Confío en que todo se hará de acuerdo a estricta justicia, respondí arrogantemente. Ahora sonrió al hablarme con suave ironía. Creo que no, y te aconsejo que confíes en el amor y no en la justicia, al menos tal como ustedes la entienden. Humillado, incliné la cabeza sobre el pecho y reparé en mi camisa arrugada por el sudor de la fiebre. Traté de alisarla y me eché hacia atrás los cabellos húmedos. Bien, si estás disponible, dámela y no temas, dijo el ángel. Intencionadamente levantó un poco las manos para que yo las viera. Eran unas manos en las que todo se podía confiar. Me sentí seguro y protegido como no lo había estado nunca, ni de niño en los brazos de mi madre. Sonreí confiado, pero de súbito me sobrecogió un desasosiego, un temor que no era el de mi muerte, y desvié la mirada hacia los rincones oscuros del cuarto. ¿Qué era esto, Dios mío? Yo había sentido siempre el miedo a la muerte de mil maneras. Permanentemente era el horror de ser encerrado en un lugar estrecho y oscuro, sobre el que se acumularían lenta pero ininterrumpidamente el musgo, la soledad y el tiempo. Otras veces me obsesionaba durante largos periodos la idea del castigo, y en otras épocas era el miedo al olvido quizás lo que más me hacía sufrir. El temor de ahora era muy diferente, más que temor era vergüenza, la vergüenza de no poder cumplir un compromiso sagrado. No era una sensación del todo nueva, ya la había sentido antes, pero en forma más vaga. Pero ¿cuándo por primera vez? Comprendía que el dato era muy importante. Levanté los ojos buscando una explicación y sorprendí en los del ángel un relámpago de inquietud que trató de disimular. Pero yo comprendí, aunque todavía en forma confusa, y el sudor helado inundó mi frente y me eché a temblar. Entonces él puso una mano sobre mis pies, juntos y fríos bajo la manta. Dejé de temblar y me serené. ¿Quieres decir que no la tienes? Me preguntó el ángel. Había una profunda ansiedad contenida en sus palabras. No. Creo que no, creo que hace mucho tiempo que no la tengo, pero recién ahora me doy cuenta. Pero si es así, ¿cómo he podido vivir? ¿Dónde está? ¿Quién me la ha robado? ¿Cómo pude descuidarme? ¿Es un pecado muy grave? ¿No tendré perdón? Las preguntas me salían atropelladamente. No, no es un pecado, es un accidente, una desgracia. ¿No eres tú el primero que al llegar este momento se encuentra con que ha extraviado su alma? Una nueva ráfaga de pavor me sacudió. Lo que sabía desde el comienzo de la conversación, al ser formulado en palabras, adquiría un aspecto más espantoso, una realidad casi visible. El ángel aumentó la presión de su mano sobre mis pies y poco a poco volvió a tranquilizarme. Luego, tras un largo silencio, dije, pero ¿cómo he podido seguir viviendo, amando, sufriendo? Oh, el alma no es indispensable para eso, dijo. ¿No? No, hay más gente de la que puedes imaginar que no la ha tenido nunca. Hasta podría citarte nombres, nombres célebres. A muchos esa falta les ha permitido realizar cosas que de otro modo no habrían podido hacer. ¿Cosas buenas o malas? No sé, no se sabe nunca. Pero no teniendo alma, ¿cómo pueden morir? No mueren, se acaban simplemente. Nosotros no nos ocupamos de ellos. Es asunto de sus parientes y amigos, de la iglesia, de las casas de pompa fúnebres, simples ceremonias vacías de sentido. Por eso nos inquieta que se pierda un alma. No hay muchas. Pero, ¿cómo puede perderse? Pregunté. De muchas maneras, a veces por causas tan ínfimas que resulta inexplicable. En 1860 fui a recogerla de un niño y me encontré con que no la tenía. Fue para mí un trance muy duro. Era la primera vez que me veía ante un caso así y me aterré. Pero felizmente me costó poco encontrarla. El alma del niño estaba allí, al lado de la cama, en los ojos de un perro. La reconocí enseguida. ¿Y qué hiciste? Al principio la llamé por su nombre secreto. Todas las almas tienen un nombre secreto. ¿La mía cómo se llama? Por sus ojos azules pasó la sombra de una ironía suavizada por la cordialidad de su sonrisa. Perdona, dije bajando la cabeza avergonzado, pero soy muy curioso. Yo también soy muy curioso, dijo el ángel. Por eso ando en esto. Continúo mi historia. Como te decía, al principio la llamé. La pobre alma obediente pugnaba por salir, pero era tal su tristeza y el terror del perro que temí que si los separaba, el pobre animal se convirtiera en un monstruo. ¿Eso puede suceder? Todo lo que uno imagina puede suceder. Y como yo había imaginado hasta cómo sería el monstruo, no me atreví a correr el riesgo y opté por llevarme el perro bajo el ala y que allá decidieran. ¿Sabes qué resolvieron? Que se quedaran como estaban. Se había disuelto de tal modo el alma del niño en sus ojos castaños del perro que casi no se podía distinguir la una de los otros. Así que el perro está allá. ¿Y qué hace? Lo que hacen todos los perros, corre, juega, ladra, mueve la cola y no es el único. Por otras razones tenemos muchos animales y hasta casas y muebles y botellas vacías y ramas de árbol, pero son historias muy largas para que te las cuente ahora. Lo que tenemos que hacer es buscar tu alma. Así empieza esta gran novela olvidada de Conrado Nalé Roxlo, que se titula Extraño accidente. ¿Nos volvemos a encontrar el lunes que viene? Perfecto. ¿Y saben qué? Que no se apague el fuego.